muchísimas gracias, buenas noches. Me conecté desde el teléfono porque siempre hay fallas de sonido, entonces me comentan si en algún momento se va el sonido. Muchísimas gracias de antemano, Vladimir, en este hermoso proyecto, invitarnos desde Indili Carretera un poco a contar esta historia, que si bien lleva desde el 2016 y pareciera que llevara más años. Entonces, me presento, mi nombre es Maite Rosales Escarria, soy indiliceña, tumaqueña, soy agrónoma de profesión, actualmente candidata a magíster en gerencia y práctica del desarrollo en la Universidad de los Andes, y este un poco la historia de una biblioteca comunitaria en Indili Carretera nace en el 2016. Digamos que un poco de las historias del Pacífico colombiano ha sido ese tema de la violencia, y ese ha sido como la única narrativa que se ve dentro de los territorios. Y nosotros, pensando como jóvenes que habíamos salido del territorio, que nos había tocado salir del territorio por temas de violencia y llegar a otras ciudades totalmente grandes y retadoras, como una ciudad de Bogotá, decíamos cómo nosotros logramos que la posibilidad que hemos tenido nosotros la tengan los chicos del territorio. ¿Cómo le decimos a los chicos que sigan soñando y que sigan persiguiendo sus sueños y que el contexto de violencia no normalice que sus sueños no puedan ser realidad y normalice el hecho de que ellos ya tienen una vocación decidida desde el momento en que nacen? Eso hizo precisamente que varios amigos nos reuniéramos un parte preguntándonos, bueno, ¿qué hacemos para el pueblo? Tenemos la posibilidad de ayudar, ¿por qué no ayudamos? Indili Carretera es una zona que queda ubicada a 45 minutos de Tumaco, zona rural, zona fronteriza colombo-ecuatoriana. Yo siempre la he llamado la frontera ilegal. Entonces, por ahí pasa todo lo legal e ilegal. Todo lo que pueda pasar por ahí es permitido. Y que por muchos años, durante el 2011, desde el 2008 al 2011, que fue más o menos como el auge del tema de la coca, era normal ver personas muertas por el río. Indili Carretera, o la comunidad de Indili, y lo que hacía era recoger a estas personas que bajaban por el río y darles cristiana sepultura. Hemos tenido como diferentes grupos y eso ha hecho precisamente que nuestra capacidad de, como comunidad, de seguir, sea también merme. Entonces, viendo todas estas condiciones, nosotros decíamos, estamos por fuera, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo movilizamos, cómo fortalecemos también esos sueños y cómo le decimos a los chicos que son del territorio que también pueden lograr sus metas? Y en eso nace una biblioteca comunitaria en Indili Carretera, que sus primeras estanterías fueron en Guadua, porque no teníamos, pues, para comprar estanterías, no teníamos sillas. De la comunidad nos regalaron 5 sillas y 2 mesas, entonces ahí dejaron los chicos de estar, digamos, haciendo sus tareas en el piso. Cada uno, digamos, como un grupo de 10, 11 jóvenes, empezaron desde las diferentes ciudades, unos que estaban en Bogotá, otros que estaban en Cali, en Tumaco, empezaron a hacer la recolección de libros, y así logramos armar una estantería, que no sabíamos lo que teníamos, pero armamos una estantería de libros para los chicos, y ese fue nuestro primer avance. Y una de las reflexiones que me dejó la biblioteca comunitaria, a mí en lo personal, fue que esta biblioteca no puede ser una misma biblioteca que se plantea en Bogotá, en Cali o en las grandes ciudades. Esta debe ser una biblioteca rural que respete la tradición y la oralidad de las comunidades. Entonces, cuando le hablaba a Vladimir, en esta biblioteca se canta, se ríe, se juega, se baila. Y hay una parte precisamente que la dedicamos esencialmente a la lectura. Entonces, el compromiso que tenemos con los estudiantes es, primero estudiamos, leemos, y luego ahora sí cantamos o aprendemos cantando. Que eso ha sido una dinámica bastante importante dentro del territorio, porque empezamos a respetar las dinámicas del territorio. Y luego, digamos que más allá de esas experiencias, que yo fui la que le he colocado, digamos, como el sobrenombre a la biblioteca como la incubadora de sueños, porque entendí que en este espacio, luego de atenderlos varios días cuando voy de vacaciones, entendí que este espacio le permitía ser a los niños. Era y sigue siendo muy interesante cómo ellos llegan a la biblioteca y son niños. Dejan de cuidar a sus hermanos, dejan de hacer los mandados, dejan de ir a trabajar y en la biblioteca dejan todo eso atrás y se vuelven esos niños. Esos niños que ponen quejas, esos niños que dicen yo quiero hacer tareas, esos niños que dicen que una vez le preguntamos, bueno, ¿usted quiere ser policía, médico, enfermero? Y siguen siendo y siguen soñando eso. Entonces yo ahí entendí que esta biblioteca tenía que cumplir la función de incubar esos sueños. Y yo me imaginaba esa incubadora como cuando nacen los bebés y que están un poco débil y esa incubadora les permite o les da, digamos, como las herramientas para que ellos se vayan fortaleciendo y sus organitos se vayan, digamos, evolucionando. Yo decía, eso tiene que ser la biblioteca, un espacio que permita soñar e incubar esos sueños, pero además un espacio precisamente que permita motivar esos sueños. El contexto del territorio, por más de ser una frontera legal o ilegal, digamos que miramos muchas cosas y los chicos y los niños están actualmente en ese mismo sistema de ver todos los días lo que pasa en el territorio. Y decíamos, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que promover algo diferente dentro del territorio, pero además decirle a los chicos que ellos tienen la capacidad de escribir su propia historia, de armar su propia narrativa y que esta biblioteca nos permitiera precisamente cambiar esa forma de ver el territorio. Y es así como nosotros en cuarentena, bueno, sufrimos también por todo este tema del COVID y decíamos, bueno, ¿cómo seguimos fortaleciendo? ¿Cómo seguimos trabajando con los chicos? ¿Cómo seguimos armando estos espacios, dado que en las instituciones educativas, porque para nadie es un secreto que una cosa es cómo funcionan las instituciones educativas en el ámbito urbano, otra cosa es cómo funcionan en el ámbito rural? Entonces, que prácticamente estos chicos casi estaban en vacaciones sin tener una dinámica de ir. Ahí fue que con el Club de Mariposas de Amor de Buenaventura, que es un club de lectura maravilloso, decidimos armar un concurso de escritura infantil. Y para ser nosotros la primera vez que armamos un concurso de escritura infantil, participaron 316 niños. Y en esto hicimos una evaluación porque lo que yo decía, este concurso más es una excusa para saber qué están pensando los niños. Y eso nos los van a contar a través de los cuentos. Y efectivamente, nosotros a la hora de hacer una evaluación de los cuentos que escribían los niños en Buenaventura, era, por ejemplo, de un súper, no sé cómo le llaman, como con un nombre con un superpoder que era de atraer los rayos y a través de ese poder cambiaba el mundo. Cuando vamos a leer los cuentos de los niños de Imbilí, eran temas de violencia familiar, violencia en términos de conflicto armado, eran temas de abandono. Entonces, ya ahí te marca una diferencia y uno dice, caray, ¿cómo están marcados esos sueños? Que si bien no es que estamos pensando que ellos van a tener los mismos sueños de Buenaventura, pero no nos imaginábamos que iban a ser tan profundos y en la mayoría muy reales. Entonces, por ser Imbilí, con una población de 1.800 personas, pues digamos que casi uno conoce a todo mundo. Y ahí pude identificar muchas historias reales que se hicieron pasar como por cuento. Entonces, eso básicamente, digamos que hacemos desde la Biblioteca Comunitaria de Imbilí Carretera, que todo lo hacemos en alianza con el Consejo Comunitario, la Junta Veredal y la institución educativa. Porque algo que nosotros entendimos también como fundación, que luego nos tocó constituirlos, porque decíamos, si necesitamos armar algo mucho más grande, algo con mayor impacto en el territorio, pues necesitamos estar legalmente constituidos. Y en el 2019 armamos lo que sería la Fundación Juvenil Alto Mira y Frontera. Entonces, todo esto lo hacemos entendiendo que hay otros actores en el territorio y que no podemos estar trabajando de lado ni mucho menos ser enemigos. Cuando se va a tomar una decisión, cuando se va a hacer un concurso, cuando se va a entregar una dotación en el territorio, siempre está la institución educativa de Imbilí Carretera como eje central, también el consejo comunitario, que hacemos parte del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, somos de la zona 1, y hace parte la junta veredal, que aglomera 7 veredas del territorio. Entonces, es entender que nosotros no podemos funcionar solos, que es entender también que si nosotros queremos cambiar las narrativas del territorio, necesitamos aliados estratégicos y esos aliados estratégicos están en el territorio y sobre eso trabajamos. Entonces, como les comentaba un poco, ya ustedes me dirán, porque yo a veces hablo mucho y esto me emociona, entonces ustedes me dirán si voy o si quieren hacer preguntas. Entonces, nosotros a la biblioteca comunitaria decíamos, bueno, ¿para qué armar una biblioteca comunitaria en el territorio? Y sobre eso armamos tres objetivos específicos. Uno es que la biblioteca comunitaria tenía que generar un espacio de crecimiento académico y cultural para los chicos del territorio, porque entendimos que también el tema de violencia estaba de una u otra forma desarmando ese tejido social y que dejamos de ser hace mucho tiempo los que se expresaban, los que hacían cantos, los que hacían arrullos, ahora contar una historia de guerra. Y decíamos, nuestra historia no se puede quedar atrás, nuestra historia tiene que revolcarse a lo que somos, a esa oralidad y a esa tradición que precisamente nos da esa identidad. El segundo objetivo es que nosotros necesitábamos incubar espacios de diálogo y de saberes ancestrales que complementen la formación. Y entendemos, y bien, hay una formación que ya está establecida, pero la educación es importante para el territorio. Cómo nosotros, dentro de ese fortalecimiento, agarramos lo ancestral, lo educativo, lo unimos y desde eso fortalecemos a los chicos con unas capacidades precisamente de apropiación y de pertenencia para el territorio. Y el tercer objetivo como tal es que nosotros necesitábamos desarrollar un pensamiento crítico, autónomo a través de diferentes actividades. Y por eso precisamente al final lo que yo dije, estos tres objetivos son la incubadora de los sueños, porque necesitábamos precisamente que este espacio generara estos tres objetivos específicos, que armara de valor precisamente a estos jóvenes y cómo hablar de sus proyectos, hablar de sus metas en este espacio era respetado y además que podríamos seguirlos incentivando. Entonces, la biblioteca comunitaria desde el 2016, que ha tenido momentos de cierre, otros momentos no, porque precisamente una de las cosas que hablaba Vladimir es que aparecemos como biblioteca privada, es que la tenemos, la Fundación Juvenil Alto Mira y Frontera es la que está haciendo la administración de la biblioteca como tal. Entonces, nosotros pagamos la bibliotecaria, armamos las actividades, porque sabíamos precisamente que ya había un antecedente con las otras bibliotecas y que esto también nos inspiró la bicibliloteca que está en Tumaco, que se hace en el Parque Colón, que es una iniciativa muy personal que abre un espacio para el fortalecimiento académico de los chicos. Y decíamos, si no tenemos control de esto, no podemos generar un mayor impacto. Y además que esto también había nacido de nosotros y que si nosotros decidíamos cerrar o no, esto ya era un trabajo colectivo y que a cargo iba a estar la comunidad, pero nosotros teníamos que tener el control de la biblioteca porque no queríamos escuchar más adelante que por recursos se cerró. Y sabemos que este espacio es supremamente importante. Yo digamos que vivo en Bogotá, pero hago control todos los días de cómo va la biblioteca, cómo van, qué tareas hicieron, cuántos asistieron. Y un día, uno de los bibliotecarios me llamó, se consiguieron mi número, pero es un niño de 8 años. De 8 o 9 años, y me llamó a regañarme, a ponerme las quejas que la bibliotecaria no había ido. Entonces, que a él no le parecía justo de que ella no fuera ido porque ellos necesitaban su espacio. Entonces, que les dijera si iba a estar abierto o no. Y a mí me llenó de mucha emoción saber que se tomaron el momento de buscar mi número de teléfono para llamarme y decirme es que necesitamos el espacio abierto. Y cuando yo llego a territorio, los primeros que me reciben son ellos diciendo, bueno, ¿y por qué no abrieron ayer? ¿Por qué no abrieron antes de ayer? Pero es que no nos dejaron tarea. Y cada uno de estos chicos que va a la biblioteca tiene un cuaderno, hace sus tareas, luego se van y regresan, pero el cuaderno queda ahí. Y eso nos permite tener evidencia de cómo ellos se van fortaleciendo académicamente. Entonces, bueno, no sé si se me quedó algo más por contar, pero esa en parte ha sido la experiencia que tenemos desde la Biblioteca Comunitaria de Imbilí Carretera como una incubadora de sueños, como un proceso que permite fortalecer otros procesos comunitarios integrándolos y como un espacio precisamente que se potencializa a la medida que va avanzando y logramos, digamos, en parte en el 2018 2019, perdón, ganar una convocatoria de la Biblioteca Nacional, que por eso ahora hacemos parte de la red de bibliotecas, es porque ganamos una convocatoria y la biblioteca ahora cuenta con una dotación de 2.700 libros. Y eso para nosotros ha sido importante porque ahora sí le podemos decir a la institución educativa, llegue hasta la biblioteca que está el libro que usted quiera. Y eso ha hecho que muchas docentes de primaria y bachillerato realicen tertulias dentro de la biblioteca, dentro de ese espacio que consideramos potencial, dentro de este espacio que es de todos. Y digamos que en esa misma medida ganamos también una convocatoria de la Corporación Manos Visibles y nos hicieron dotación de estanterías, dotación de instrumentos musicales, dotación de sillas, mesas y Save the Children también que nos ha ayudado, digamos, como en ese fortalecimiento. Entonces, la biblioteca desde el 2016 ha estado creciendo, ha estado, digamos, evolucionándose a sí misma como se pensaba desde un inicio, como tenía, digamos, en parte de hacer y trabajar en el territorio, pero logramos, digamos, en parte hacer unas cosas muy bonitas, si quieren yo puedo hacer una presentación como para que ustedes puedan ver las imágenes de lo que estamos trabajando de pronto así, viendo las imágenes. Bueno, no deja de hablar tanto y muestra más bien evidencias del trabajo. Y esto, digamos, es lo que hemos estado haciendo desde la biblioteca comunitaria, desde el trabajo precisamente de fortalecimiento. Digamos, estos son los niños en parte, si ustedes ven algunas de las imágenes, ahí teníamos aún estanterías de guagua, aún estábamos como en pro de, y estos chicos que están ahí con las manos alzadas son los que estaban recibiendo la dotación de la Corporación Manos Visibles, de que ya por fin teníamos sillas, de que ya teníamos mesas, y me motivó muchísimo porque en uno de los cantos una de las niñas dijo, y es que nuestra biblioteca también la vamos a cuidar. Y que fue una cosa que no se la dijimos que cantara, sino que le salió del alma. Y eso hace parte precisamente que nosotros estemos pensando y decir, hombre, necesitamos seguir potencializando estos espacios. Y creo que una de las mejores apuestas ha sido es implementar un espacio como esto. La biblioteca actualmente funciona en un espacio de comodato. Que es del Consejo Comunitario, que era donde funcionaba una sala de internet que por muchos años estuvo abandonada y que dijimos, pues nos vamos a apropiar del espacio porque pues nadie la está usando. Entonces ahí fue que empezamos nosotros a armar como tal toda la biblioteca comunitaria y como les decía, digamos, esto fue el concurso de escritura infantil que armamos. Los conversatorios, porque también desde la fundación consideramos y desde la biblioteca, que no solo precisamente esos espacios, sino cuando ellos ven a personas que salen del territorio, inspiran a otros, dijimos, ahí estamos generando unos referentes. Entonces, desde la biblioteca empezamos a armar todo este tipo de conversatorios y en cuarentena otra de las cosas que nosotros establecimos fue el préstamo de libros. Nunca se había visto que prestáramos libros y en una semana logramos prestar alrededor de 67 libros. Y solo fue abrir para que los chicos llegaran y decir, no, présteme este libro que yo quiero ir a leer a mi casa, quiero ir a hacer otra cosa. Y eso la verdad fue muy, pero muy, muy motivante. Entonces, digamos que eso es lo que hemos estado trabajando desde la biblioteca comunitaria, en lo que hemos estado desarrollando. Y bueno, la misma biblioteca nos permitió llevar a cabo el otro proyecto piloto, que es una escuela de robótica Innovation Space in Billy, que precisamente está funcionando actualmente. Y que eso nos ha permitido nosotros como fundación creer que el fortalecimiento académico tiene que nacer por algún lado, pero tiene que nacer desde la perspectiva que yo tengo que respetar los sueños de ellos, tengo que respetar también el entorno cultural, la identidad del territorio y sobre eso precisamente armar una estrategia. Nosotros siempre nos visionamos y era como, no, la biblioteca va a funcionar como una biblioteca en Bogotá, en Pasto, que a uno si hace mucho ruido lo silencian. No, acá es totalmente diferente. Acá hacemos ejercicios de matemática y estamos todos hablando. Es como esto más esto que suma y nos vamos ayudando entre todos, porque yo soy una creyente también que el aprendizaje colectivo es esencial, o a mí me ha ayudado en este caso, entonces dijimos, vamos a implementar esto mismo y hacemos lecturas en voz alta y luego ellos nos dicen precisamente qué entendieron, cómo lo interpretaron, y ahí vamos, digamos, un poco avanzando desde la biblioteca porque entendimos que un contexto violento hace también personas violentas. Y eso lo hemos vivido, que no puedo generalizar, pero eso lo hemos vivido en la biblioteca, cómo ellos arrancaron, por ejemplo, agrediéndose o, sí, agrediéndose entre ellos por cosas muy pequeñas, pero que ahora son muy de pedir disculpas. Y cometen un error, luego vuelven y dicen, me perdona. Y yo la verdad eso nunca lo había visto y cuando yo lo vi con mis propios ojos porque estaba en la biblioteca y estaba la bibliotecaria, yo quedé como, ok, estamos haciendo algo que vale la pena, estamos haciendo algo que está generando impacto. Digamos que eso es lo que desarrollamos nosotros en la biblioteca comunitaria, eso es lo que hemos estado haciendo desde el 2016 con todos los por menores vistos y por haber, pero que ahí hemos estado avanzando. Maite, a mí me causaba curiosidad el día que hablábamos. Yo te preguntaba sobre el voluntariado, ¿no? El voluntariado en la biblioteca. Y te lo preguntaba porque hay una visión de la que hablábamos ese día y era que cada vez que decimos comunitario, o que se asume que es un proyecto comunitario, hay muchas, sobre todo las instituciones, dan por entendido de que debe ser un trabajo voluntario, ¿no? Un trabajo sin remuneración. Y tú me hacías me contextualizabas un poco y me hacías una diferencia de lo que debe ser un voluntariado en esos territorios como el de Uri, frente a lo que es el voluntariado que es en las capitales en otras, o en los centros urbanos. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito sobre esa perspectiva que tú tienes frente a esto, de acuerdo a esta experiencia. Claro que sí, con el mayor de los gustos y nuevamente, digamos, es como mi experiencia y lo que yo he realizado dentro de los territorios y un poco es, en este territorio nosotros nos dedicamos a actividades informales, ¿no? Que como que todo el mundo está viviendo del día, estamos con el tema del transporte, con la agricultura, que sale más costosa producir que comprar normalmente los productos. Entonces, yo no puedo decirle a una persona que vive del día en el territorio, que tiene sus necesidades, que haga un voluntario en la biblioteca. Porque yo tengo que entender también el contexto sociocultural, económico que hay dentro del territorio y sobre eso decir, es que su trabajo, sus ganas de hacer la cosa también tiene que tener una remuneración porque yo sé cómo está económicamente. Entonces yo no podría entrarle, por ejemplo, a una bibliotecaria, la bibliotecaria que está actualmente, yo decirle, pues usted va a estar un mes con estos chicos haciéndoles tareas y va a estar totalmente grande porque, digamos, gratis, perdón, cuando es una persona que tiene tres niños, que ya tiene una carrera. Y que yo no le puedo decir, haga estas cosas voluntarias porque esto es para el bien de la comunidad. Yo lo que entendí con la biblioteca es que si yo genero oportunidades para otro, tengo que respetar las oportunidades también de los demás. Y en esa medida es reconocer el trabajo de los otros, reconocérselo desde el respeto y reconocérselo desde lo económico. Entonces, en el territorio, en mi territorio en especial, yo no puedo decirle a una persona que depende del día. Decirle, haga un voluntario en la biblioteca porque es que usted es muy buena persona. Yo hice voluntario por muchos años, por dedicación y demás, pero yo entendía que el voluntariado tiene que cambiar de contexto y mucho más dependiendo la ubicación. Y dependiendo su ubicación, tiene que haber un reconocimiento para estas personas que se levantan todos los días, que van a la biblioteca, que abren y que precisamente, digamos, brindan de su saber a otros. Entonces yo por eso decía, desde la visión mía, desde la fundación, No considero precisamente que los voluntarios no deban de tener un reconocimiento, tienen que tener un reconocimiento y actualmente tenemos una bibliotecaria que tiene un reconocimiento económico que quisiéramos que fuera más, pero pues hasta ahí nos alcanza, pero es, al menos respetando también su valor, su reconocimiento, su trabajo, su experiencia. Y tenemos precisamente un profesor de informática que es un estudiante y es decir, usted es voluntario, pero se le está reconociendo algo. Porque estamos respetando también lo suyo. Yo voy mucho desde respetar tu experiencia y sobre esa experiencia también saber que tú necesitas un reconocimiento económico, sabiendo las condiciones del contexto, cómo está la tasa de desempleo y lo que nosotros queremos como fundación es cómo empezamos a dinamizar la economía rural. Y la economía rural se tiene que dinamizar precisamente respetando esos espacios y esa experiencia. Entonces, eso es, digamos, en parte lo que yo opino. No sé si te respondí, Vladimir, pero sí, sería como eso. Vale, bueno, acá hay una pregunta de Shannon Garzón, me pregunta, y voy a aprovechar esta pregunta para indagar sobre otra cuestión. Él pregunta si en la biblioteca se hacen pasantías o prácticas de personas externas. Y aprovecho para preguntarte también al respecto, ¿cómo es la relación con los profesionales que no pertenecen a la comunidad? Si hay profesionales que se acercan, ¿y cómo es esa lógica para poder entrar a la dinámica de la comunidad, entendiendo que son comunidades? Yo lo pensaba ahora que me decías, logramos prestar 67 libros en una semana. Claro, para una persona que tiene la visión de una biblioteca en una ciudad, pues dirán 67 los presto en una mañana, ¿verdad? Pero estamos hablando de un contexto que es mucho más pequeño, de una población mucho más pequeña. Entonces, eso, es una pregunta, ¿cómo es ese relacionamiento con los profesionales exteriores y con las ofertas que vienen del exterior de la comunidad, ¿no? Las ofertas institucionales que se van acercando y que pues quieren colaborar con la biblioteca? No, la verdad, todas son bienvenidas. Nosotros somos muy abiertos. El que quiera llegar a la casa es bienvenido. Nosotros actualmente, por ejemplo, con el proyecto que tenemos con Escuela Robótica del Chocó, fue mucho de una iniciativa de entre amigos, venga, yo quiero hacer esto, ¿cómo hacemos? Y montamos finalmente una escuela de robótica. Y nosotros como fundación, por ejemplo, ofrecemos el Hotel Mama, que es mi casa, siempre está como a la orden de las personas que quieran ir. Como les comentaba, nosotros actualmente tenemos un voluntario que es estudiante del SENA, que precisamente es el profesor que dio la primera inducción a los chicos de la Escuela de Robótica, y él está con nosotros. La verdad, todas las personas que quieran sumar a este proceso son bienvenidas. Yo soy muy, mi mami siempre me ha dicho que yo soy muy amiguera y muy de hacer todo en grupo, pero yo creo que siempre estemos aunando esfuerzos para mejorar estos espacios. Es bienvenido. Entonces, todas las personas que nos han escrito, como yo quiero hacer una práctica, yo quiero hacer esto. Todas son bienvenidas, solo que siempre como fundación no tenemos esa capacidad como de hacer un gran pago, pero sí de ofrecerle una estadía y alimentación mientras los días que va a estar y desarrollar las actividades. Y que precisamente cuando llegan estas iniciativas en territorio, como yo les comentaba, nosotros siempre tenemos una reunión previa como organización con la comunidad, y socializamos todo. Es decir, como les decía, ninguna iniciativa o nada de lo que vamos a hacer en territorio está desconectado. Y en esto entendemos, por ejemplo, que hay muchas personas en el exterior. Tenemos, por ejemplo, al profesor Diego Torres, que es un científico tumaqueño que está en la Universidad de Antioquia y él es uno de los padrinos de la fundación. Está, por ejemplo, Robin Rodríguez, que es un chico que de Invilí Carretera, que está trabajando en una empresa de energía. Y él precisamente nos está ayudando a movilizar porque entendemos que esto solo no lo podemos. Entonces, entre más personas podamos buscar del contexto, eso nos ayudará a potencializar estos espacios para además crear otros espacios que hemos conversado con la misma Marcela Aragón de Tumaco, con la digamos, con la Cámara de Comercio, con estos otros profesionales y las 7, 8 personas que integran la Fundación Juvenil Alto Mira y Frontera, son todos profesionales del territorio. Son todos, digamos, profesionales que son del territorio, que trabajan en el territorio y que precisamente logramos fortalecer esto desde la experiencia territorial y conociendo el territorio, que eso es un gran plus, que sean profesionales que conozcan el territorio, pero precisamente todos lo hacemos en alianza, todo lo que trabajamos, como te decía, cuando nosotros logramos llevar estos primer libros, que fueron como 1.000 libros que logramos recolectar entre amigos, no sé qué, todo fue una cadena de amigos entre profesionales de Invil y Carretera y Tumaco. Y esto hicimos una gran cadena, como estábamos recibiendo todo tipo de libros, que ahí llegaron a vaciar casi todas las bibliotecas de sus casas para donarnos libros, para donarnos juguetes. Y todo esto es una articulación, todo esto es prácticamente una hermandad que hemos hecho precisamente para fortalecer los espacios. Nosotros durante pandemia logramos, digamos, trabajar con la Fundación El Monte Imbilí, que es un chico de Imbilí Carretera que vive en Cali, digamos, y logramos articular y dijimos, en estos momentos necesitamos unirnos, necesitamos armar esfuerzos y trabajar por la comunidad. Y así lo vamos haciendo a medida de que las cosas van resultando. Y esto, por ejemplo, la Escuela de Robótica, uno de los aliados fundamentales es Palmas de Tumaco, que es la empresa aceitera que está en el territorio, y la institución educativa, el Consejo Comunitario. Esos son los aliados estratégicos que tenemos. Y bueno, la Escuela de Robótica del Chocó, que pasamos de un lado al otro, pero son esos aliados esenciales que siempre hemos tenido. Maite, a mí me llama la atención, pues que eres, cuando introducía la charla, hablaba de la biblioteca de Tumaco, ¿no? ¿Cómo es ese relacionamiento de ustedes con esa institucionalidad, pues, de Tumaco? No sé, para contextualizar un poquito, Imbiti está a 40 minutos de Tumaco. Pero hace parte, pues, del territorio del municipio. ¿Cómo es ese relacionamiento en esa lógica comunitaria, entre comunitaria y digamos, híbrida, entre comunitaria y privada, con la institución, con la alcaldía? ¿O qué perspectivas tienen ustedes frente a ese? Al principio nos contabas de los temores, ¿no? Si le entregamos esto a la alcaldía, quizás las cierran como la otra biblioteca. Pero, ¿cómo van dando esos pasos? ¿Cómo sucede ese tejido y ese relacionamiento con la institución? Pues mira, ese relacionamiento, yo siempre he pensado que si no tenemos algo fuerte que mostrar, no toquemos puertas. Soy muy de las que hablan más las evidencias que uno con la carreta. Entonces, con la alcaldía, pues digamos, eso ha sido mi percepción y de pronto también eso puede ser muy malo para la gestión de los espacios, pero nosotros con la alcaldía hemos generado algunos vínculos, como digamos, le informamos de lo que estamos haciendo desde la biblioteca comunitaria, vamos a hacer esto y demás, pero no hemos pedido una articulación como tal específica, porque si bien Tumaco tiene muchos problemas políticos y mi miedo siempre ha sido que vayan a meter la biblioteca como un tema político y deje de ser un tema comunitario. Eso puede ser un gran error y puedo estar en los miles de errores posibles, pero ese siempre ha sido mi miedo teniendo en cuenta el contexto político. Nosotros hemos tenido es como acercamiento con la bicibliloteca, hemos tenido más acercamiento con la bicibliloteca en parte que con la misma alcaldía, porque entendemos también que es necesario hacer las articulaciones, pero también es bueno cuando se van generando otros espacios. Y estamos abiertos de trabajar en conjunto, pero desde mi parte, si te soy sincera, no he tocado las puertas de la alcaldía. Es decir, no, nosotros hemos estado como con Zumbo solo, muy comunitario, muy territorial. Desde aquí marcar una diferencia y desde ahí precisamente luego decir que nuestro proyecto es porque el espacio que ustedes miraron, por ejemplo, necesita adecuación. Entonces decimos, el proyecto de este año es crear un nuevo espacio y ahí es donde vamos a tocar las puertas de la alcaldía para decirle, Necesitamos generar este espacio, pero este espacio debe seguir siendo administrado por la fundación para garantizar de que siga abierto y que luego la bibliotecaria no me va a decir, no me pagaron, entonces por eso no voy a abrir. Que es lo que ha pasado con la biblioteca de Tumaco. Que yo me vine a enterar que teníamos biblioteca hace como 2 años, la verdad. Vale, por acá hay una pregunta y tiene que ver con la población a la que la biblioteca atiende, ¿no? Y la pregunta es si solamente se realizan actividades con niños y con niñas, ¿no? O con jóvenes. No sé, Maite, el día de la entrevista me comentabas que hay una razón por la cual se priorizan estas poblaciones y pues casi que no se involucra a la población adulta. Pero ¿cómo es este proceso de atención con poblaciones que no son niñas y niños, sino el resto de la población del municipio? Bueno, digamos que yo me baso en una teoría. Nosotros atendemos a todo el mundo. Eso van chicos, jóvenes, viejos, la biblioteca va de todo. Y para nosotros es alegre, solo que hasta ahora tenemos priorizado la atención específica en niños. Porque si bien están en una edad que uno puede apoyar, que uno puede fortalecer, lastimosamente, digamos, nosotros no contamos con tanta población joven dentro del mismo territorio porque muchos han migrado por temas de violencia, por temas de oportunidades, y nos quedan los niños y las personas mayores. Que antes, para contarte un poco, porque antes de esa charla no teníamos ninguna propuesta para adultos, y ahorita la bibliotecaria está manejando un tema de tejidos con personas de la tercera edad. Y me dijo, Maite, ¿podemos hacer esto? Yo, claro, está el espacio, podemos utilizarlo y las personas pueden ir. Y la siguiente semana vamos a arrancar un proceso de alfabetización digital para mayores. Para lo que son pues personas de la tercera edad que están en el territorio aprovechando que tenemos la escuela de robótica. Entonces nosotros diciendo, teniendo este espacio, ¿por qué no ofertamos más programas? Y desde ahí nace precisamente abrir estos espacios, pero yo siempre he considerado, digamos, en parte, hay muchos jóvenes, digamos que lastimosamente no están en buen camino. Y eso hace que programas como los que ofertamos en la biblioteca no sean atractivos para ellos. Pero hay una población que son los niños que necesitamos proteger de este contexto sin decir que los jóvenes no necesitan. Y por ejemplo, acabamos de firmar algo con Macaya para llevar un programa de tecnología de programadores para Invilín, que sería entre los 18 y 24 años, que por eso precisamente la próxima semana estaré en territorio liderando un poco las inscripciones para garantizar de que estos chicos escuchen la convocatoria y se puedan vincular, porque decidimos también ampliar. Si bien los niños tienen esa capacidad de soñar, también podemos decirle a los jóvenes que tienen esa capacidad de cambiar el destino, el rumbo que le han dado a su vida. Y en eso estamos, desde potencializando a los chicos y creando nuevas oportunidades para los jóvenes. Entonces, este curso de programación que tendrá precisamente una certificación, estamos mirando cómo de una vez lo conectamos con oportunidades laborales, porque pues de nada sirve nosotros hacer una cosecha de certificados sin que eso tenga una funcionalidad más adelante. Maite, hay algo que desde la perspectiva un poco, digamos, exotizante de las comunidades, y es que siempre que hablamos de los procesos en comunidades de la costa, pues lo primero que se nos viene a la mente es la oralidad, ¿no? La oralidad y la música, ¿no? Y entonces, tengo un amigo que es Harold Tenorio, de Truco Plan, y él cada vez, una vez que tuve la oportunidad de hablar de esto, me decía, es que los de afuera creen que nosotros siempre tenemos que estar cantando o contando cuentos, ¿no? Entonces, y mientras me cuentas toda la historia y todo lo que hace la biblioteca, pues veo como una oferta, pues hay escuela de robótica. Está la perspectiva de la incubadora de sueños, lo que estás contando ahora de los tejidos con las personas mayores. Y hasta ahora, lo único que nos has nombrado cercano a esa visión es como el aprender cantando, ¿no? Entonces, a mí sí me da un poco curiosidad cómo es esa relación de la biblioteca con esa lógica de la oralidad y de la música, pues, que es propia de esta región. Listo, es que sí, es que hay una visión de que cuando uno habla cultural, de una vez lo visten con traje. Y la cultura va desde la forma en la que nos comunicamos con el otro, desde la forma en la que hacemos las cosas, desde ahí viene una práctica cultural. Entonces, digamos que en la biblioteca hay, por ejemplo, un espacio de oralidad, hay un espacio donde ellos escriben, por ejemplo, sus cuentos y nos cuentan, pero además también tienen una visión de cómo expone sus ideas. Y desde ahí viene un fortalecimiento, pero además recordándoles, desde ese fortalecimiento cultural, es recordándoles que nuestra cultura, nuestra forma de vivir, nuestras tradiciones también son importantes. Y en eso hacemos la conexión con matronas, que en ocasiones, digamos, tenemos un próximo encuentro que es una matrona contándole a los chicos básico. ¿Qué son los cantos para ellas? ¿Por qué nosotros arrullamos cuando nace o muere un niño? ¿Por qué precisamente hacemos alabados en temas de sepelios? ¿Y por qué esta tradición tiene que seguirse conservando? Porque hace parte de la identidad, pero además hace parte de esa parte de lo vital de la vida, de lo que somos y de la expresión también. Entonces, nosotros desde ahí visionamos, más allá de estar cantando y bailando todo el tiempo, es cómo nosotros apropiamos nuestra cultura, cómo nosotros precisamente respetamos la tradición y entendemos que eso es vital para el desarrollo del territorio. Porque nuestra idea no es cambiarle la identidad al territorio, nuestra idea es que la identidad vuelva al territorio. Y saber que Imbilí Carretera, por ejemplo, es tradicional, es oral. Y tú puedes sentar, yo por ejemplo mi familia es súper grande y algo que siempre me ha gustado de mi familia es que nos podemos reunir como 20 y siempre hay una forma de contar la historia y puede ser la misma historia. Yo sí he contado y ya me sé esas historias al derecho y al revés, pero es la forma en la que cuentan las historias mi tío, mi mamá, que uno queda concentrado y en eso basamos nosotros precisamente el trabajo en la biblioteca, cómo contar esas historias. Y una capacidad de imaginación para inventarnos otras historias, porque la imaginación también tiene que ser parte fundamental. Entonces, nosotros visionamos lo cultural desde la apropiación, desde apreciar y respetar lo que tenemos, y que ellos entiendan que lo que nosotros hemos venido haciendo por años, de cómo nos expresamos, es respetable y eso somos nosotros. A mí me pasó, yo estudié en Buenaventura, que uno diría, bueno, es otro territorio colectivo, pues no hay problema, y yo soy de Río, entonces yo tiendo a hablar muy fuerte, y la verdad siempre me ha gustado. Entonces llegó un tiempo donde una profesora, claro, es que yo también grité en el pasillo, y la profesora me dijo, pero usted tiene que respetar que está en una institución educativa, usted lo del pueblo se le tiene que quedar en el pueblo. Entonces yo quedé como, pues eso no me sonaba ya mucho, hasta que yo entendí que el pueblo tiene que seguir en mí, que yo no tengo por qué, si yo hablo fuerte porque soy de Río, y eso de hablar fuerte, de ser de Río, es porque nosotros tenemos que comunicarnos a largas distancias. Y eso entonces precisamente es nutrir esa garganta para podernos comunicar con la otra persona que está al otro lado del río. De que cuando estamos, por ejemplo, en el monte cantamos, pero cuando están en el monte también entienden cómo aparece la bruja y que los gritos son importantes. Entonces yo decía, yo no tengo por qué esconder lo que yo soy, ni mucho menos esconder esa identidad imbiliseña que llevo por dentro. Obviamente no voy a gritar en un auditorio, pero debo de seguir siendo Maite, sintiéndome muy orgullosa de dónde vengo. Y precisamente eso es lo que tratamos en nosotros en lo posible, que no somos perfectos. Tratamos de decirle a los chicos de que lo que ellos son, desde su color de piel, desde la forma en la que se expresan, desde la forma en la que caminan. Y yo me vine a dar de cuenta que nosotros en el territorio, por ejemplo, caminamos bailando. Yo no me había dado de cuenta hasta que alguien me lo dijo y yo como, como que lo miré y dije, sí, y es que todo nuestro cuerpo es una armonía y esa armonía precisamente nace desde una liberación del cuerpo. Los esclavizados precisamente cantaban para liberarse. Entonces, es como nosotros también tenemos que hacer, seguir haciendo esa liberación y una de las formas precisamente de dejar atrás esas narrativas de violencia y nosotros podernos expresar y apreciar lo que somos. Entonces, nosotros tenemos esos intercambios con niños de decirles cómo funciona nuestra cultura, qué estamos haciendo. Los invitamos, por ejemplo, y ahora que tenemos instrumentos musicales, cuando hacen las fiestas de Jesús de Nazaret, los chicos van, y no les voy a mentir que en una fiesta de Jesús de Nazaret solo cantaban los jóvenes, porque llegó un momento donde las matronas se cansaron. Nosotros, bueno, se le está bajando como el ritmo. Llegaron los jóvenes, agarraron los bombos, el cununo, y una mujer, una niña empezó a cantar. Y nosotros era como, estamos haciendo la tarea bien. Y es que ellos también entiendan que participar de estos espacios no les resta, ni es humillante, esos son ellos. Y eso para nosotros es importante. Entonces, no sé si te contesté, Vladimir, pero espero que sí. Aquí hay una pregunta. Bueno, en el chat hay como muchos corazones y mucha admiración. Hay una pregunta que me parece que es importante y es como qué acciones adelanta la biblioteca o cómo es la relación de la biblioteca pues, con las mujeres, ¿no? Con las mujeres ahí en el territorio. Súper, miren, nosotros con las mujeres, eso es vital y yo lo he entendido, por ejemplo, la importancia de la mujer en el desarrollo de los territorios, eso es vital y transversal. Y en eso precisamente nosotros hicimos un video, que eso fue acompañado por chicos también, que lo pueden conseguir en YouTube, que era cómo las mujeres transforman, esas mujeres visibles y transformadoras, y logramos hacer un especial de mujeres de Imbilí Carretera, contando un poco la historia del pueblo. Miren, desde lo cultural es aprender por qué nos llamamos Imbili Carretera, por qué estamos a la orilla del río, por qué precisamente, no sé, sembramos. Entonces, nosotros entendimos que las mujeres hacen gran parte de esa labor y decidimos precisamente que ahí se tienen que respetar y hicimos ese especial, no hemos vuelto a hacer más actividades con mujeres específicamente. Pero algo que me agradó muchísimo es que en la escuela de robótica, 50% de los participantes, tenemos 32 becarios, 50% de los participantes son mujeres. Que si yo les soy sincera, yo me esperaba que pues, se escribieran como cinco mujeres, porque digamos que también hay una concepción de que por ser del pueblo, ser de estos territorios, usted como mujer ya tiene una actividad preconcebida, que usted va a ser ama de casa, que usted va a hacer esto y que usted solo sirve para esto. Entonces, ver a mujeres dentro del proceso de formación fue como, ok, estamos haciendo bien la tarea, pero no las estoy haciendo yo, sino que están ellas dándose cuenta del potencial que tienen y que pueden estar en otros espacios. Y, por ejemplo, vamos a tener a Ana Caicedo, que es la única, digamos, oceanográfica que tiene Tumaco, y vamos a estar haciéndole una visita. Con las chicos de la Escuela de Robótica y algunos chicos de la biblioteca del Instituto Oceanográfico del Pacífico, porque consideramos necesario que puedan tener ese referente de mujer científica, luchadora, pero además que está trabajando en el territorio y para el territorio. Entonces, eso es, digamos, lo que vamos a hacer, que no estamos muy de lleno, no les voy a mentir, pero que estamos trabajando para hacer las cosas bien y también, digamos, redignificar el nombre y el valor y el trabajo de las mujeres en territorio. Maite, no sé si pues, tú conoces la experiencia de otras bibliotecas, de la Bicibliblioteca, no sé si conoces la experiencia de otras bibliotecas comunitarias, pero la pregunta es, ¿qué consideras tú que tiene de especial Inbili, la biblioteca de Inbili, frente a otros procesos comunitarios? ¿Qué consideras que la hace especial, digamos? No, no, no en una lógica de competencia, ¿no? Pues es que, o sea, si te soy sincera, pues desde la visión que nosotros cambiamos a la biblioteca de que no va a ser una biblioteca silenciosa, sino más bien ruidosa, muy oral, muy caminante. Yo creo que algo que nos hace especial es que logramos vincular dos cosas que son, que yo considero elementales para el crecimiento. Uno es precisamente el tema de identidad del territorio, lo logramos considerar como eje transversal para el aprendizaje. Y eso te podría decir, porque de otras experiencias que yo conozco hacen la misma labor, están trabajando con entidades del territorio. Nosotros, por ejemplo, somos muy de escuchar a la Junta Veredal. La Junta Veredal nos llama y dice, esto no está funcionando, toca cambiarlo. Nosotros, sí, señor. Bueno, yo soy muy de hacerle caso a los mayores. Entonces, siempre esto va muy orientado a lo que quiere la comunidad. No nos ceñimos a que esto tiene que funcionar así, porque así lo visiona el equipo de la fundación, sino que la biblioteca funciona, es como quiere la comunidad. Entonces, yo creería que ese es como nuestro único sello especial que tenemos nosotros, porque precisamente no es por compararnos, pero creo que hacemos un trabajo bastante arduo con los chicos. Digamos que estamos, no solo leemos, por ejemplo, la semana pasada estuvieron haciendo cocadas entre ellos y tienen su integración y sobre eso van aprendiendo de cómo se hacen las cocadas, por qué se hacen las cocadas y así vamos trabajando. Esto es un fortalecimiento transversal que tiene la cultura como eje fundamental, que es importante saber leer, pero es importante también tener una identidad. Bien, los que quieran ir, ahorita dejo mi correo y mi número de teléfono. Y los que quieran ir a Invili Carretera, aprovechando que voy a estar un mes en territorio, ustedes nomás me dicen y cuadramos. No hay problema. Aquí hay una pregunta que tiene que ver más con un poco las lógicas más bibliotecarias, ¿no? Preguntan sobre la selección de los libros que están allí en la biblioteca. Es una pregunta que la hace Andrea Saavedra. No sé qué puedes contarnos, Maite, en torno a esto. ¿Cómo es esa selección de libros? ¿O cómo se hace esa selección de libros para la biblioteca? Pues Andrea, ahí lo que te puedo contar, y a, bueno, y a todos también, la Biblioteca Nacional cuando nos entregó esos 2.100 libros, fue toda una semana con nosotros a ayudarnos a hacer la organización de las estanterías. Entonces hay una sesión de ficción, hay una sesión de deportes, hay una sesión de cocina, y así, y hay una sesión de física, hay una sesión de tecnología que nos ha ayudado bastante para la escuela de robótica. Entonces, a los chicos de la escuela de robótica de vez en cuando van a la biblioteca y es como busquen un libro. Y hay una sesión específica de libros infantiles, de cuentos. Y para nosotros fue muy gratificante porque gracias, por ejemplo, al concurso de escritura infantil logramos tener libros de la autora Mary Grueso dentro de la biblioteca, que para mí eso es súper esencial. Que libros precisamente que hablen de la historia de los niños negros puedan estar en estos espacios y que ellos se puedan sentir identificados. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero así tenemos nosotros los libros divididos y cada libro tiene un código y ese código precisamente, digamos, nosotros lo manejamos con un computador, eso se registra la persona que se lo lleva. Y luego, de acuerdo a esos códigos que ya los sabe organizar la bibliotecaria, se van organizando los libros. Pero todos esos libros están rotulados, mejor dicho, y están ubicados por sesión en la biblioteca, porque si no nos perderíamos buscándolos. Pero sí, así los manejamos. Vale, Maite, ahora que nombras, que acá hablas de esto, a mí me contabas en la entrevista que durante el concurso que hicieron de escritura, el premio era un kit literario, ¿no? Y que lograron entregar, no recuerdo bien el número, pero eran 300 participantes, ¿no? A los que se les entregaba a todos pues, el kit literario. Y bueno, yo he hecho algunos concursos, pero no logro gestionar más de tres premios, ¿no? Entonces, ¿Cómo es este tema de la gestión de los recursos, no solo para el funcionamiento, sino para todas esas actividades que se realizan y se adelantan desde la biblioteca? Pues mira, yo por ejemplo tengo algo, les estaba buscando otras fotos para mostrar. Yo tengo algo y es que a mí me dan un chance y le voy hablando de todo lo que tengo pendiente con la biblioteca. Entonces, digamos que con mis compañeros de la universidad en un momento, porque yo la verdad, si les soy sincera, yo nunca pensé que se fueran a inscribir 316. Yo dije, ay, por ahí 50. Y pues 50 uno logra gestionarles una cosa bonita. Pero cuando se inscribieron 316, hasta yo me asusté y dije, ok, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo nosotros decidimos? Porque además premiamos a los 316 entendiendo que yo no podría decirle a unos, tu cuento ganó y el otro no. Entonces yo decía, no, eso se ve mal, yo no puedo hacer eso. Dentro de mi concesión yo lo miraba muy mal. Entonces, lo que hicimos fue comentarles a varios amigos de la universidad, armamos Baki, eso le hablamos a todo mundo, desde la alcaldía en Buenaventura, desde la Corporación Manos Visibles, que por ejemplo este fin de semana vamos a entregar unas mini bibliotecas que son la cosa más hermosa. Y así empezamos a gestionar, como una Baki, por ejemplo. Vea, vamos, necesitamos kit para estos chicos. Y así logramos precisamente que cada uno de estos chicos tuviera su kit, que era un bolso con rótulo Tu cuento es mi cuento, que así se llamaba el concurso de escritura infantil. Dentro venía, por ejemplo, yo acá tengo el mío, que es este cuaderno que los mandamos a hacer, y en la parte de abajo venía rotulado el nombre de la persona, el nombre del participante. Y pues acá, digamos, venían como los donantes, las personas que estuvieron ahí apoyando y que hicieron esto posible. Entonces, logramos entregarle un cuaderno de esto, que es como su agenda, y dijimos, eso ustedes lo pueden utilizar para ir escribiendo cómo se sienten todos los días. Logramos, entonces, dentro de eso iba una cajita de colores e iban dos cuentos de Marigrueso. Solo logramos darles dos cuentos, pero consideramos que ahí vamos avanzando. Entonces, esto ha sido mucho, uno, desde la credibilidad también que tenemos como fundación, como proceso, y de conectarnos con todo mundo, con todo mundo. Yo, ay, no te digo que a mí me dan un break y les voy echando todo el carretazo y es como, no tiene una forma, lo que sea. Y mis compañeros de la universidad, yo les he hablado mucho del proceso, pero yo siempre les hablo de todo, entonces ella es como, ya, bueno, ya, te vamos a ayudar, ya. Entonces trato en lo posible de que todo el mundo conozca estos procesos y sobre eso vamos precisamente armando todas estas estrategias. Con Palmas de Tumaco, con todas las organizaciones, la verdad que se me atraviesan, es como les voy contando. Aquí hay otras dos preguntas en el chat, ya para que vayamos cerrando un poquito. La primera es, ¿qué ha significado la biblioteca para la comunidad? Y dice Zuri Ballesteros que le gustaría escuchar alguna experiencia y algún consejo para las personas que también adelantan procesos de bibliotecas comunitarias. Súper, Soli, muchísimas gracias. También han visto los trabajos desde las bibliotecas comunitarias, que no es fácil estar en estos espacios, pero creo que es muy enriquecedor. Para mí, en lo personal, ha sido la forma, uno de los aprendizajes importantes, como la forma en la que yo veo el territorio. Como Maite, antes de inaugurar la sede, porque al igual la biblioteca la inauguramos un montón de gente, es decir, este proceso lo estoy comentando yo, pero hay un montón de gente detrás. Que está liderando este proceso, hasta mi familia, cuando mando cajas desde Bogotá a Tumaco, es como, papi, ¿usted me pudiera recoger algunas cajas que llegaron al aeropuerto? Mi mami, las reuniones. Esto ha sido un tema familiar, comunitario, todo el mundo va vinculado aquí. Entonces, para mí ha sido esencial cómo yo respeto al territorio, entendiendo el territorio, y no tratando de cambiarle la esencia del territorio. Para mí ha sido vital entender cómo funcionan los territorios, que por eso cuando inauguramos la biblioteca comunitaria arrancó como algo muy silencioso y después los niños fueron como, esto a mí no me gusta, esto tiene que ser dinámico porque esto pareciera que uno estuviera solo. Entonces, fue respetar esa dinámica cultural y fue precisamente apreciarla y respetarla y sobre eso armar una ruta. Las comunidades como tal, Imbili y Carretera, y yo me enteré fue por terceros, porque obviamente no estoy en el territorio, pero me llegaron, digamos, a mandar mensajes o a llamar o a comentarles precisamente a las otras personas que hacen parte de la fundación, que les parecía que era un proceso muy pertinente, porque precisamente, perdón, evitamos de que chicos, porque ahora se ha vuelto muy normal, por ejemplo, una práctica que estamos viendo y es que los chicos están, los niños están siendo utilizados para ir a comprar droga y cuando compran droga lo premian. Entonces les dan a probar. Y mucha gente, digamos, algunas personas comentaron que era precisamente, ellos preferían mucho, mucho que sus hijos estuvieran en estos espacios a que estuvieran en la intemperie no sabiendo hacer qué. Entonces, para mí eso fue emocionante, pero además ver que cuando no teníamos sillas, la gente de la comunidad donó sillas. No teníamos mesa y la gente donó las mesas. No teníamos cómo ir a traer las guaguas para armar las estanterías y nos prestaron un carro y no pagamos gasolina. Yo no manejé, manejó un primo y yo le comenté a dos amigos y era como, ven, necesitamos armar una estantería, vámonos para el monte. Y era embotados con machete, nos regalan guaguas. Sí, hombre, toda la guagua que ustedes quieran. Desde ahí mirar esa disponibilidad del territorio para ayudar en los procesos fue esencial. Y yo dije, yo no necesito nada más, no necesito que nos feliciten ni nada, solo mirar esa disposición. Y para mí en lo personal ha sido muy importante respetar el territorio, respetar las ideas de los niños, porque ellos tienen muchas ideas y yo he aprendido, por ejemplo, como adulta, a callar y escuchar mucho, escucharlos bastante. Y entender que cuando se comportan mal no es porque quieran, están tratando de llamar la atención. Y hemos encontrado muchos casos de maltrato y eso ha hecho precisamente que nosotros menguemos un poquito y le hablemos a ella directamente y es como qué tiene, qué le pasa, aquí estamos. Mira, y una de las experiencias, por ejemplo, es una niña que en el colegio no la soportaba. Iba a la biblioteca y armaba toda la pelea del siglo y uno era como, no puedo, ¿qué hago? Y con la nueva bibliotecaria, porque eso es tema de metodología, yo llegué de sorpresa una vez a Invili, que eso fue en enero, y yo la encontré haciendo tareas y calladita. Yo me bajé, volví, respiré, subí a la biblioteca porque estamos en un segundo piso y era como, ¿esto es cierto? Y solo ver esos cambios son bonitos, solo entender esos cambios de que ella solo necesitaba una persona que la hablara bien y de que le hiciera sentir segura. Era bonito. Y yo fui, por ejemplo, a mis docentes, y yo fui y le comenté a mi mami con cara de sorpresa, y mi mami quedó más sorprendida aún. Yo le dije, mami, sí, es la misma. Yo la vi sentada haciendo sus divisiones, que cuando me vio fue como, usted no va a ver mis divisiones. Yo le dije, no, yo tranquila, que yo no le voy a ver sus divisiones, ni las tareas que estaba haciendo. Y por ejemplo, siempre va a ser para mí muy gratificante llegar a territorio y escuchar las primeras quejas de que no estuvo abierto tal día. Y hay un grupito en especial que son los representantes de los otros. Entonces, ellos se sienten y es como, no me gustó cómo hizo la bibliotecaria, creo que no, y no abrieron tal día, y creo que no, la biblioteca tiene que estar abierta más tiempo. Y entonces, es escucharlos porque también se apropian y hay niños que van, ayudan a barrer, a limpiar, de todo. Entonces, yo digamos que eso para mí ha sido las experiencias más significativas de ver esos cambios y de ver ese cambio en mí también, de respetar las dinámicas de la biblioteca, porque yo voy solo a ver. La verdad, ellos son los que mueven, ellos son los que coordinan y ver entre los niños la solidaridad que se tienen ahora. Eso para mí ha sido fundamental en todo el proceso. Muchas gracias, Gracias. es un proceso como de mucha admiración. Acá se quedó una pregunta que tiene que ver con qué tan valioso consideras que los libros que hay en la biblioteca sean libros de la cultura del territorio, ¿no? así como mencionas pues, la emoción de los libros de Mario Hueso, de esos escritores y escritoras que hacen parte también de ese territorio y de esa visión pues, de los pueblos de la costa, ¿no? ¿Qué tan importante es para ti que los textos, los libros que están en la biblioteca correspondan a esa visión? Porque yo creo que es necesario, una vez escuché una becaria decir, a nosotros siempre nos están narrando, pero nosotros, o sea, nadie nos ha pedido que nos narren a nosotros. Y siempre los que narran los demás es desde su visión. Y para mí encontrar los libros de Mari Grueso que habla, por ejemplo, del Chontaduro, del Borojó, del Plátano, y que habla de que me caí, de que llovió, y que habla de la tunda, es devolverme a lo que soy yo. Devolverme a esa identidad y decir, me están entendiendo y me están hablando de mi historia, porque Mari Grueso te habla a ti de esa niñez que tú tuviste, de esa niñez donde había charcos de agua, de esa niñez donde fuiste al río, de esa niñez, bueno, yo fui a robar cacao, no lo hagan, pero fue muy emocionante en su época, y fue de esa niñez precisamente que te permite conectar y decir lo tuyo. Y lo que has recorrido en este mundo también es valioso y permite estar en un libro. Y desde ahí precisamente cambiamos esas narrativas de cómo yo me identifico, de cómo yo precisamente en un libro que veo a un chico con mi misma forma de cabello, para mí es emocionante. Entonces, para mí fue muy emocionante que por eso priorizamos el trabajo con los libros de Mari Grueso y dijimos, no tenemos estos libros, estos tienen que ser los primeros libros que nosotros logremos tener en la biblioteca y que precisamente ellos se puedan sentir identificados y que ellos se puedan sentir apropiados de su cultura. Y Mari Grueso, la verdad, logra precisamente mostrar que eso es muy bonito. Aquí les voy a mostrar una foto precisamente que fue la que trabajamos con Belia, ya para ir cerrando, yo cuando me emociono en la biblioteca, aquí les puedo estar hablando todo el día, pero por ejemplo, hubo una cosa muy bonita que Belia de Mutete, que es un proceso en Quibdó, logró visitar, por ejemplo, a la biblioteca comunitaria y logra hacer esto. No sé si están viendo la imagen, pero que en un taller como estos, Belia les preguntó, ¿qué ven de similar en estos libros? Y este es un proyecto que ella tiene que es La Selva de Letras. Y dijeron, es que yo me parezco a ella. Y es también verse reflejado en los libros y decir, bueno, mi belleza y lo que soy también cuenta como una nueva historia. Y porque casi no tenemos referentes también en este tipo de libros. Entonces, por ejemplo, para mí esto fue súper vital y súper esencial estos talleres donde ellos se sentían identificados con estos libros y decían, es que yo me parezco a ella, mi cabello es igual, que es un tema de cómo nos apropiamos de nuestra cultura y valoramos lo que somos desde el cabello, cómo nos vestimos, cómo nuestra nariz y cómo nuestro color de piel y cómo hablamos y cómo es nuestra voz. Entonces, para mí es esencial contar con ese material que gracias a Dios ya, perdón, nos tenemos en la biblioteca y sobre ellos estamos trabajando. Bueno, Maite, muchas gracias. Tengo pendiente una visita por allá. Pues gracias también a todas las personas que nos acompañaron. La invitación es a que estén pendientes del sitio web que es bibliotecarural.com, así como la conversación con Maite. Esta ha sido nuestra primera conversación, nuestra primera invitada. Vienen otras que ya están programadas. Pues todas están invitadas a estos espacios. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Maite. Es una experiencia muy valiosa y esperamos pues, tener más noticias y encontrarnos pues, en otros espacios. A ustedes, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar en este espacio, escuchar mi retahíla de cosas de la fundación y la verdad que los espero, los que quieran, por ejemplo, trabajar con nosotros es bienvenido. Ahorita contamos con un plus de que tenemos internet, entonces podemos armar todas las estrategias de lectura o club de lecturas que ustedes se pueden imaginar. Y desde la Fundación, desde Invili Carretera, les agradecemos este espacio, un poco de reconocer ese trabajo que estamos haciendo desde el territorio, para el territorio, que si bien esperamos precisamente sea una cosa muy grande, y yo quiero más adelante, digamos, ver esto un plus y que sean los mismos jóvenes de Invili Carretera contando esta historia. Yo ya pasé por aquí, ya tengo los años suficientes y quisiera precisamente que ellos fueran los que lideraran este proceso, y para ello estamos trabajando. Y cuando hablabas, Vladimir, precisamente sobre que para nosotros en una semana logramos prestar 67 libros, para mí fue un plus porque nunca habíamos prestado, y yo la verdad pensé que solo 10 personas o 5 iban, pero ya cuando miramos todo este margen dijimos: de aquí para allá prestemos todos los libros, que es de la comunidad y es para la comunidad. Entonces, nada, aquí estamos prestos desde la biblioteca comunitaria, desde la fundación, lo que ustedes deseen hacer. Yo estaré en territorio por un mes, así que les dejo ahí mi número de teléfono, y con el mayor de los gustos estaré, digamos, conversando con ustedes sobre las ideas o propuestas que tengan. Muchísimas gracias, Vladimir, en serio, ustedes, por conectarse y escucharnos y vivir con nosotros también esta experiencia. Mil y mil gracias. Muchas gracias a ustedes.